Ah. Esto es Te Doy Una Canción. Quinto programa, ciclo 2019. Somos un montón de radios. Guarda. Nuestros arcos y nuestras flechas, nuestras radios. Y pasiones con mirar inerte, merodeando al alba por ahí. FM de la calle 87.9. Al nombre azul, dime que viene. Allí se produce y se enlata este programa. Desde Bahía Blanca. También FM La Hormiga 104.3, Radio Comunitaria de la Biblioteca Popular Pocho de Prati. Radio Aire Libre 96.3 desde Río Grande. Te doy una canción. Radio Sur 88.3 desde el Complejo Monte Agudo, Parque Patricios. El calor de amor es para dar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dominante, intrépido e intruso. La Radio de las Culturas 101.9. No se sabe cuándo él va a entrar. Villa General Belgrano. Radio 1. Mira la volar por el sendero. 94.7. Como un señor del tiempo. Funes. Bien vestido y bien de nuevo. Salúdenlo. Santa Fe, Jardín de la Provincia, Gran Rosario. Estamos también en FM Estación del Bosque 100.3. Hay una aplicación que es Estación del Bosque y www.estaciondelbosque.com. Esto es desde Valle Hermoso, Córdoba. Provincia de Buenos Aires, La Dorrego, AM 1470, La Dorrego. Radio Web, sábados y domingos en clubdaradio.blogspot.com y Radio Excalibur, también Radio Web, los lunes a las 19. FM Los Coihues, 105.5 MHz, Radio Comunitaria de Bariloche, Río Negro. Si querés sumar este programa a tu radio, no tenés más que contarnos, es de descarga gratuita. Podés descargarlo en www.tedoyunacancionradio.blogspot.com. Si nos interesaría saber qué nos pasás para poder mencionarte y saber por qué Lares nos escucha. Es probable que un fantasma me recorra los días. Yo no lo siento ni lo quiero ver. Pero no hace falta. Me habita al otro lado de los cuartos, simplemente. No me asusta, me acompaña, me aconseja. ¿Lo escucho o no? Ahí está. Tan profundo calan las almas cuando tallan un dibujito aniñado en el tronco del corazón.